Quebrando límites, abriendo paso en los caminos invisibles, increíbles. Doy comienzo a los sucesos que cambiarían su vida por completo. Hoy en día te traigo conmigo el boleto, decía. Después de una cerveza, par de flores al vuelo. Y no sabía que aquello acordado que sonaba tan bello como una poesía sería la soga al cuello que padecería. Ahora, mi recordador bien que padecía. Quiero pensar que se caga su cielo, mamaría. Pero los kilos eran 4 y de la H. Nadie se imagina por ni fue puta fue descarte. Después de haber pasado más de 20 de parche. Una no matara que cambió el desenlace. Y de este impasse pasará 5 años en la tierra. Mientras tanto, ¿quién sabe qué pase? Creíste lograr más, pero la situación concluyó muy mal. Convencido que el dinero fácil hace la felicidad. Creíste lograr más, pero la situación concluyó muy mal. Convencido que el dinero fácil hace la felicidad. Otro pobre otro, sabe ya que su avaricia le ha dejado el saco roto. Pues eso de malicia lo que ha dejado sin noticias suyas a su esposa e hijas. Extrañadísimas, buscan explicaciones metafísicas a estos sucesos que son tan duros para todos, tanto que rompe los huesos. Otros se preguntan esta acción donde dejé los sesos. Se creía muy avión y cayó como un huevón. Lo que dejaste pasar son cosas para olvidar. Las ilusiones de tu vida nunca vas a alcanzar. Another reason to cry, another way to die. Don't look away, because nobody's here. You lose your faith, faith, you lose your faith, faith. Your desperation from the hope that you forget, yeah. You're not the one, just the replay. You're just a guy that the people don't need. You're not the one, just the replay. You're just a guy that the people don't need. You're not the one, just the replay. You're just a guy that the people don't need. Listen up, we represent the big deal again.